chequealo y dame luz. Que hoy los cazadores salieron del iglú. Y tú agárrate duro pa' que aguante el cambalú. Que haga lo que haga, no podrán con mi crew. Hey yo, yo no sé qué te crees tú. Piensa que intimida, pero hablas puro pum pum. Es la institución del rhyme, finitus lyricus. It's Boston Bots, Rob Wiley, Sue. Hey yo, clac, clac, dando de nuevo un fuerte impact. Un alpa con el apa, Boss Brand, el little supa. Tu papá y los abuelos de la vieja escuela. Bringing back real boom bap, hecho en Venezuela. Ahora comienza la corte, se concentra. Un humilde homenaje a quienes abrieron puertas, manteniendo lo original desde los 90. Sube la mano si tú sabes quién te representa. Llegó The Master, Lacra from Caracas, traca. Amo del sonido hip hop, directo de la cloaca. Ahora atacan, who's the fuck saca. Dog negro en el texto, luz fresco y el AP apa. Zigzag y jaque mate, mi rima tiene la clase de un magnate. Mi flow pega tan fuerte que deja cráter. You know, el escenario es mi zona de combate. Ya te lo dije, mantenga el respect para este líder que sigue escoñetándola con lo que escribe. Aquí se divide el alcohol del cisne, la vida real del cine, los pioneros del business. La chihuire, te consta, bolígrafo, topsta. El rollo de costa combinado con apa y el posta. Si viene contra nuestra costra nostra, traigan otra forma de silenciar a los monstruos. Por décima tercera vez lo sentencio la juez. Soy un killer enviado por Dios que me ha dado su bless. Se concentra en el paladar, besos que inyecta. Fly baloctuso, prende un mente ruso, puso un 40. Boom, siente lo sólido en la frente. Quedaron atónitos por exponente. Con verborrea y un sonido diferente. Que hace dos décadas le dio código de mente. Hey, código de mente, código de mente. What? Código de mente, código de mente. What? Código de mente, código de mente. Hey, que con nosotros no invente. No. Código de mente, código de mente. Hey, código de mente, código de mente. What? Código de mente, código de mente. Los que están ejecutando el plan. Tu papá y tu sifu agitando a la multitud. No creo que exista algo como de esta magnitud. What you gonna do? What's going on, yo? The white school in the song with the insane coda. Bombo y caja, hijo, aquí tú no encajas. Quieres ganar respect, pero solo hablas paja. Estás en desventaja con nosotros. Mejor que te haga el loco, sino que preparen la mortaja. Silencio en la sala. Pónganse de pie. We fly, digger, digger, party on the digger, party on the ground, come to the top. De cloacas, suenan las maracas, rescatan Caracas, un distrito libre, microphone master, lírica apesta, poesía fasta, ni te quita ni te resta, rap certero, del subsuelo, bombo y caja, tambor y cuero, a caballo pampero, tricolor pionero, liberar tu mente y corazón será primero, la gratitud se transforma en esmero, hip hop, everybody, backpack, ever ready to represent my city, nativo latino, combino los ritmos contigo, y así consigo el camino evolutivo desde el día cero, con voluntad de acero, fabricando ideas nuevas como un aguacero. O sea, no dudes de ti, criatura, creativity. La corte crew is here forever. Ahora comienza, la corte se concentra en su código de mente que revienta. El hip hop tienta el estilo que se acierta con este ritmo, abriendo nueva puerta. Ahora comienza, la corte se concentra en su código de mente que revienta. El hip hop tienta el estilo que se acierta con este ritmo, abriendo nueva puerta. The Black Father, oh, yeah. Con el flow mal de San Vito. Matemático on the beat, now remember. Estás en territorio Apache. Buster Sprain, el juez. Lil Supa, Black Killer, el Lu Fresco. The motherfucking soldier. Check. Bunden.